La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y tal como venimos anunciando en los últimos programas, Gagliardo ya está con nosotros aquí en la emisora para hacer el trabajo en conjunto, como venimos haciéndolo siempre, todos los meses, una vez al mes. Así que en un ratito nomás lo vamos a presentar y a entablar ya esa tarea. Ustedes ahí mandando las preguntas y nosotros acá tratando de resolver a lo que a ustedes les interesa recibir. Vamos, como siempre, a presentarnos. Quien les habla y quien conduce el programa, Guamaitlán, en la locución y tarea web, Mónica Jansson, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos, por FM del Sol, lunes y viernes a las 15 horas, desde Capilla del Monte en la frecuencia de 90.3 y en la frecuencia 89.9 para todo el Valle de Punilla. Como dijo Guamaitlán, Daniel está acá con nosotros, así que te paso los datos del teléfono fijo si querés llamar y enviarnos tu pregunta, o por mail o por Facebook. El teléfono fijo es 03-548-481727. Para mensajes de texto, 15-589-288 o 15-40-33-33. En internet, la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos@uxin.org.ar. La página de UXIM, www.uxin.org.ar. Y la dirección de Facebook, La Conciencia y el Cosmos. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Agradecemos nosotros realmente tu visita. ¿De vuelta a casa? ¿Está bien decir de vuelta a casa? ¿O es un poco restringido decir de vuelta a casa? Es un poco restringido. Esto tiene que ver con la identificación que tengan las personas con los lugares y con esa ilusión o fantasía de dónde pertenecen y cuál es su origen o lugar de partida, ¿no? Todo acontece en el Padre, todo acontece en el Único, y nuestra casa y nuestra morada es el cosmos, y solo son identificaciones transitorias, ¿no? Todo esto son identificaciones transitorias. Bueno, vamos a las preguntas. Acá tenemos dos preguntitas sobre el agua de Ángeles Ramírez. Nos hace, bueno, una referencia de este científico japonés, Masaru Emoto, que, bueno, ya todos sabemos que el trabajo que él ha hecho con respecto al agua, ¿no? Descubrimiento de que tiene carga emocional y la capacidad de acumular información. Nos dice Ángeles que Emoto afirma que ha hallado la fórmula para contrarrestar las radiaciones ionizantes que pueden estar afectando a la población de Japón tras el accidente en la central nuclear de Fukushima. ¿Será lo posible? ¿Tenés alguna información? Lo que ocurre cuando se hace este tipo de apreciaciones es que se suele dejar al margen, se suele soslayar, que todo lo que acontece en la corteza terrestre, todo lo que acontece en esta contraparte material que está bajo ley de karma todavía del planeta, tiene un sentido, y que no puede ser ni borrado, ni alterado, ni interferido según la voluntad de nadie y de ninguno. Lo que ocurrió en Fukushima, es algo que fue necesario desde la óptica cósmica del planeta, desde la cosmicidad planetaria, desde las leyes que rigen profunda y cósmicamente el planeta, para compensar una gran cantidad de acciones que involucran a la humanidad toda, pero particularmente el Japón en ese contexto. Necesario, decís vos. Claro, absolutamente. Ajá. Lo que ocurrió en Japón fue necesario. Japón tuvo que enfrentar algo que tiene que ver con sus débitos kármicos. Japón fue ejecutado, fue ejecutada como nación, como pueblo, fue ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial, fue vencido durante la Segunda Guerra Mundial por el uso de la energía nuclear. Es cierto. Bien, Japón elige, después de haber sido vencido, masacrado, después de haber vivido dolencias que todavía no se trascendieron y que sigue estando presente como mal a nivel ya genético, porque alteró parte del genoma de los japoneses, o de muchos de ellos, sigue apostando a la energía nuclear, con todo lo que eso involucra. Entonces, no podemos ver como un hecho ajeno, al tener que enfrentar sus débitos kármicos, lo que el tsunami generó en una isla tan pequeña, donde realmente cualquier acontecimiento nuclear, cualquier accidente nuclear o radiactivo, es imposible de soslayar porque no hay dónde irse. A ver, el área de exclusión en una isla tan pequeña como Japón no existe. Ante un accidente nuclear, no hay dónde estar dentro de los parámetros previstos por las organizaciones internacionales o por la organización internacional que maneja todo el contexto de la energía nuclear en el planeta. Lo mismo ocurre en Francia. Si hubiera accidentes nucleares en Francia, es imposible ir a algún lado dentro de los protocolos de ponerse a salvo o de rescate. No da tiempo. No, no es una cuestión de tiempo, es de distancias también. Francia tiene tantas centrales nucleares que no se puede respetar el protocolo de irse a una determinada distancia ante una hecatombe nuclear porque uno estaría cerca de otra central. Ajá. Quiere decir, si se produce una reacción en cadena, no hay dónde ir. En Japón ocurre lo mismo, pero estos son datos, digamos así, espaciotemporales. Lo principal en esto, que es lo que tiene que ver con la pregunta de Ángeles, es que una persona no esté dándose cuenta que lo que ocurrió en Fukushima es parte de la purificación planetaria, de la transmutación planetaria y de este gran paso que tiene que dar el planeta y la humanidad de trascender lo kármico para ir hacia la ley evolutiva superior. Lo que aconteció en Fukushima es absolutamente necesario, aunque esto pueda parecer terriblemente cruel para muchísimas personas. Seguramente que sí, pero bueno, estamos tratando de darle una óptica diferente, ¿no? No solo los individuos, sino los grupos, las naciones y los continentes, y el planeta todo y la humanidad toda, tiene que enfrentar continuamente el retorno de sus acciones negativas o de sus desvíos. El uso de energía nuclear es uno de los desvíos, si no el más grande, en el cual incurrió la humanidad. Existen pocos desvíos de esa magnitud, que la humanidad guerree entre sí y que el planeta esté regado con sangre humana, que la humanidad sea caníbal y que el planeta esté regado con sangre animal, y que la humanidad haya abierto la caja de Pandora cuando empezó a trabajar en la búsqueda del dominio y aplicación de la energía nuclear, que es una energía que no le fue ofrecida kármicamente, pero también el libre albedrío nos lleva a veces a cruzar umbrales que cuando los cruzamos nos obligan a enfrentar débitos kármicos muy crudos. Y esto es lo que ocurrió. Precisamente Japón, que es una de las naciones que más agrede los mares, que más riega de sangre los mares, con las matanzas de ballenas, con las matanzas de delfines, con la pesca masiva, es una evidencia más que lógica en términos kármicos que tengan que enfrentarse a grandes masas de agua que cubren, cuando viene un tsunami, parte de los territorios, generando esto. Hubiera sido muy diferente un tsunami simplemente impactando sobre las costas japonesas o parte del territorio japonés donde no hubieran centrales nucleares que donde sí las hubieran. Las consecuencias son totalmente diferentes. A todo esto le tenemos que sumar un sentido de omnipotencia por parte del gobierno japonés o los responsables de la vida en Japón por no entender que no hay límites para la fuerza y la energía del mar. El agua como entidad, obedece órdenes inteligentes de la jerarquía. El agua es una entidad que cumple una función muy puntual, no solo cumple la función de apagar nuestra sed, de permitir que nos bañemos, de permitir regar los cultivos. El agua no solo cumple una función para algunos de placer o de simplemente de distensión. El agua es algo muchísimo más profundo, con su capacidad energética y electromagnética, tiene una incidencia directa en la conciencia emocional de la humanidad, quiere decir en la conciencia psíquica de la humanidad. Y también las grandes masas de agua son grandísimos acumuladores de energías cósmicas que a partir del contacto con el agua, la acumulación en el agua, la transmutación en el agua y la irradiación o dimanación a través de las masas de agua pueden tener una preponderancia, una actuación en la vida planetaria que sin la entidad agua sería imposible. El agua como estado de conciencia no es entendido todavía. Creemos que es una masa mineral gaseosa o gaseosa mineral según en qué estadio se la encuentre. La conocemos bajo su formato gaseoso, su formato líquido y su formato sólido. En realidad, el agua tiene 7 estados en el planeta. Solo conocemos 3 de esos estados. Antes de que termine la transición actual del planeta, un cuarto estado empezará a ser percibido por los científicos y van a intentar aproximarse a la comprensión de ese estado. Van a intentar explicar por qué eso que están definiendo de esa manera puede ser reconocido como agua. Los otros 3 estados no van a ser reconocidos, porque falta cierta capacidad y cierta evolución en la humanidad para entender aquellos 3 estados como parte de la energía que conocemos como agua. Entonces, pensar que, por ejemplo, si un ser le da una característica determinada en términos energéticos o vibratorios a un volumen de agua y va y lo vuelca en Fukushima, o lo funden las aguas que en este momento en Fukushima están alteradas radiactivamente, y eso va a generar un cambio profundo, por ejemplo, es una ilusión, una fantasía, porque no se tiene en cuenta qué es lo que está buscando la voluntad planetaria respecto a la purificación que ese proceso a través del tsunami está generando. Entonces, cualquier investigador que crea que tiene la solución para disolver esto que es tan necesario en términos purificatorios, tiene una ingenuidad espiritual y tiene una inmadurez espiritual y una incomprensión tan grande de la vida planetaria que solamente se asemeja a las limitaciones de la ciencia. La ciencia es muy limitada para entender. La conciencia humana a veces se identifica con lo que investigadores o científicos dicen sin comprender realmente que están repitiendo algo que es una fórmula absolutamente limitada, gastada y que no ofrece salida evolutiva. Lo que ocurrió en Fukushima fue sumamente necesario. Para muchas personas, esto que aconteció en esa región del planeta fue un llamado de alerta que pudo ser reconocido gracias a que aconteció. Claro. Y muchísimas personas comenzaron a trabajar en sentido contrario a la apuesta que tenían hecha respecto a la energía nuclear. Antes y después de Fukushima, se puede hablar de un punto de inflexión. Miles de millones de personas en este planeta mudaron su opinión respecto a la energía nuclear. A pesar de que sabían de Chernobyl, a pesar de que tenían claro en la conciencia Nagasaki, Hiroshima, y todas y cada una, en la medida que pudieran en esas personas, de las experiencias nucleares que se fueron desenvolviendo, sobre todo en países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, a pesar de todo eso, vivían en un estado de indiferencia, no tenían la sensibilidad. Fukushima tuvo la capacidad de sensibilizar, incluso podemos orientar esto hacia Angela Merkel, la que era la premier alemana, esta premier alemana que a partir de ese momento determinó cambiar el rumbo absoluto de la política alemana en términos nucleares. Dijo, bueno, con esto aprendemos, siendo que era una de las defensoras más grandes a nivel mundial de la energía nuclear. Interesante, ¿no? Bien, entonces esto generó una gran movilización. No solo purifica parte del espectro planetario que corresponde en términos de compensación kármica, sino también sirvió como un expansor de conciencia para muchos. Entonces, lo que ocurrió en Fukushima fue muy necesario. La reacción que ha tenido el gobierno japonés muestra que ni siquiera características como las de esta purificación sirven para que revea su posición. Gran parte de los políticos y de las personas que tienen injerencia en términos de decisión en Japón, siguen apuntándole a la energía nuclear, solo que piensan que ahora hay que hacerlo tomando mayores precauciones. Entonces, si esto no está mostrando la gran necesidad que tenía el pueblo japonés y el territorio de Japón, esa contraparte material del planeta, de vivir esta purificación, y así todo, vivida esta purificación, algunos de ellos siguen apostando a la energía nuclear, cuando algo de esta naturaleza ocurre, y las personas no mudan y siguen confirmando ciegamente, en ese sentido queda expuesto la gran necesidad que había de purificación, que esto era muy necesario. Así todo, con lo que se fue retirando en términos de lo que nos sirve, muchos siguen como si esto no hubiera ocurrido. ¿Y qué tendría que haber hecho Japón, digamos, en lugar de haberse orientado a la explotación de la energía nuclear después de la experiencia de Hiroshima y Nagasaki? ¿Tenían otro que hacer? Japón tenía la opción de la energía eólica, mareomotriz, sí, solar. Incluso podía haber experimentado, porque tiene una gran capacidad científica, una gran capacidad de tercero y quinto rayo, Japón podría haber experimentado para ver si podía fondar en algunos aspectos de la energía magnética o semicomplementarios con alguna de estas otras energías que dijimos. Entonces, cada región del planeta tiene características que le permitiría explotar la energía geotérmica o mareomotriz o eólica o solar. Sin embargo, todo ese tipo de facilidades, según las condiciones climáticas y geomorfológicas, generalmente son soslayadas porque muchísimos de los gobernantes y de las naciones están comprometidos corruptamente con el plan nuclear internacional, que tiene sus reflejos en las distintas regiones de maneras diferentes. Pero están absolutamente corrompidos. La mayor parte de los gobernantes y de las naciones están corrompidos por esta relación con la energía nuclear. Entonces, Japón tenía otras opciones. Por ser isla... Todo costa. Todo costa. Energía mareomotriz. Por ser isla y estar en una condición tan particular, también tiene áreas donde el viento hubiera servido. Vientos. Y por ser isla, también tiene una posición privilegiada en términos solares. Entonces, hay una cantidad inmensa de energías que podrían haber sido aplicadas, profundizadas, adaptadas a las condiciones de Japón. Insistimos, Japón tiene condiciones de tercer y quinto rayo muy, muy específicas y especiales. Ellos hubieran podido adaptar todas y cualquiera de las formas de obtención de energía renovable a las características y necesidades del pueblo japonés. No lo hicieron. Eligieron precisamente esto de volver a contactar la espada del verdugo. Le sacaron más filo a la espada del verdugo y la pusieron sobre su cabeza. Seguramente no estarán exentos de futuro Fukushima, entonces. Es que no van a estar exentos. Si siguen apostando a la energía nuclear, como todas las regiones y países que sigan apostando, van a empezar a vivir procesos purificatorios. La conciencia del planeta con esto está alertando profundamente al resto del planeta, no solo a Japón. Japón es un ícono y tiene una particularidad muy, muy puntual en ese sentido. Es uno de los pocos países que fue masacrado por la energía nuclear. Es uno de los pocos países que vivió en carne propia lo que significa estar contaminado radiactivamente. Y es uno de los pocos países, si no el único, que habiendo tenido esas experiencias, en vez de optar por buscar otra forma de energía, confirma precisamente esto que decíamos, confirma seguir sacándole filo, perfeccionar el filo de la espada del verdugo que lo decapitó. Y tenemos otra preguntita de Ángeles también. En esta oportunidad habla sobre el agua de Lourdes, dice, llena de amor, que el científico este mismo, ¿no?, Emoto, se ha referido que tiene propiedades curativas del manantial del santuario de la Virgen de Lourdes en el sur de Francia, ¿no? Estima Emoto que se debe a la influencia de la Virgen María y la niña que se encontraba con ella para rezar, porque dice que el agua, al tener esos sentimientos de amor, agradecimiento, porque cuando Dios ha creado el mundo, ha creado amor y gratitud de dar y recibir. Y esto se traduce en poder inmunológico. Y en este caso, el sentimiento se ha trasladado al agua. Una persona llena de sentimientos de amor y gratitud no se enferma. No, esto es, también es una interpretación propia de este científico, de este investigador. Y cada uno tiene la forma de ver la vida y entender la vida y la energía como le corresponda según su nivel evolutivo. Primero tenemos que entender, volviendo al agua como entidad, que el agua es una entidad. No importa si es el agua de Lourdes, de Fátima, de una cascada oculta en la selva de Sudamérica, si es el agua de los Alpes o es el agua contaminada del Riachuelo en Buenos Aires, Argentina. El agua es una única entidad. La energía que está presente en ella, la esencia de esa energía es inalterable. No importa qué cosas tenga en suspensión, qué elementos que supuestamente y técnicamente puedan definirla como contaminada o no estén presentes en ella. La esencia del agua es inalterable. Esto lo demuestran que muchas personas que no se identifican con la contaminación del agua, sino con su principio superior y oculto, pueden bañarse en los ríos sagrados de la India donde se están pudriendo los cadáveres continuamente. El que está abierto a la energía oculta en su propio interior y a la esencia oculta del agua, que es una esencia que no puede macularse, que es inmaculada, que no puede mancharse. No importa qué cosas haya en el agua, porque se puede abrir a lo que está oculto, a la esencia pura del agua, a lo que no puede ser manchado, a lo que no puede ser alterado. Entonces, si una persona que tiene un nivel de apertura va al encuentro del agua, motivado internamente, y se abre a recibir del agua lo que el agua ocultamente tenga para ofrecerle, no importa de dónde provenga esa agua, no importa si estuvo cerca de tal o cual persona, no importa si proviene de un nivel o otro, eso no importa, eso es lo de menos. El agua es una entidad absolutamente inteligente. El agua, o las cualidades del agua que pudieran estar presentes en Lourdes o en cualquier otro lugar, si esa entidad agua recibiera la indicación, y si la jerarquía estimulara a esa entidad agua a hacerlo, esa misma condición podría aparecer, emerger en un manantial a 12.000 kilómetros de distancia. Simplemente porque el agua es capaz de transmitir inteligentemente y custodiar inteligentemente, de un modo perfecto, esa energía. El agua es capaz de captar elementos de distintas dimensiones y niveles de conciencia, ponerlos en salvaguarda en sus estructuras energéticas, adaptarlos e irradiarlos nuevamente según la necesidad del destinatario, según el destino que tiene que tener. Pero no puntualmente pensar, caer en esta cosa tan rígida, de pensar que si voy y tomo agua de tal lugar me voy a curar. Me voy a curar si me transformo, me voy a curar si me corresponde trascender un proceso que tiene que ver o que me demuestra la vida a través de la enfermedad como aquello que tengo que mudar en mi conciencia. No me voy a curar porque tome agua de Fátima, o de Lourdes, o de cualquier otro lado. Si estoy en Lourdes o en Fátima, en cualquier otro lado, puedo vivir un proceso de cura, sí, abierto a la energía oculta que esos lugares me está proponiendo de un modo más intenso, trabajo sobre mi transformación. A lo largo de toda la historia, reyes, políticos, gobernantes o personas con suficiente poder material se hicieron llevar agua hasta los lugares donde vivían, a veces de distancias muy, pero muy extensas, porque se decía que en aquellas fuentes el agua tenía una condición curativa, o que daba más poder, o longevidad, o más fuerza, o algún tipo de condición en particular. Y lo que generalmente acontecía es que no ocurría nada. Porque nadie puede tomar del agua lo que la conciencia interna del individuo no le quiere ofrecer a través del agua. El agua es absolutamente inteligente y trabaja dentro del marco de su inteligencia como entidad, en sintonía y alineación con la voluntad interna de cada partícula. No va a entregarle una partícula lo que la voluntad interna de esa partícula no quiere ofrecerle. El agua es un medio para eso, pero no opera autistamente. El agua es una herramienta de la conciencia interna del planeta y es una herramienta de la conciencia interna de los seres. Dijiste que el agua tiene 7 estadios, ¿no es cierto? Eran 7. El agua tiene 7 niveles de manifestación. Nosotros solo conocemos 3. 3 y un cuarto que se va... Un cuarto que se va a ir comprendiendo. Le va a llegar un grado de comprensión bastante interesante a lo largo de lo que resta de la transición. Los últimos 3 estados del agua no van a ser percibidos nunca bajo ley de karma y con las condiciones de conciencia que tenemos. ¿Para el próximo ciclo cómo sería esto? Para el próximo ciclo, a estos 3 estados que ya se conoce, se van a sumar aquellos 4 estados y la humanidad va a saber interactuar con la entidad agua en cada uno de esos 7 estados, comprendiendo sus funciones más profundamente. Actualmente ni siquiera se conocen las funciones profundas y ocultas de los 3 estados que están generalizados en términos de divulgación. O sea, las personas muy limitadamente entienden por qué el agua se presenta sólidamente como hielo, muy limitadamente entienden por qué se presenta como vapor, muy limitadamente entienden por qué se presenta en su estado líquido, por qué, en términos ocultos y genuinos, tiene esos estados. Porque cada uno de esos estados es una llave en términos energéticos. Y si el agua como entidad no contara con esas posibilidades de desglosar su condición, su participación en la vida planetaria sería muy limitada. El hombre, la conciencia humana, es muy deficiente, necesita que los elementos a veces se desmultipliquen de un modo muy, muy, muy, muy, muy amplio. Esta gran cantidad de estados del agua está mostrando precisamente en qué se basa la conciencia humana para trabajar, que es la fragmentación, la multiplicidad, la falta de unicidad, la falta de síntesis. En el futuro ciclo, la humanidad va a conocer estos 7 estados en profundidad. Y en otras etapas de la ley evolutiva superior, a medida que el planeta y la humanidad vayan avanzando y creciendo, estados como el del agua se van a ir sintetizando. ¿Cómo sería eso? De ser 7 van a pasar a ser 5, de ser 5 van a pasar a ser 3, y en algún momento va a pasar a ser un solo estado con una muy amplia posibilidad energética. Dentro de la ley evolutiva superior. Exactamente, tal cual. Vos hablaste de transformación, Daniel. ¿En qué nos tenemos que transformar? En aquello que somos internamente. Tenemos que transformarnos en espejos de nuestra condición interna. Si no podemos hacer eso, quiere decir que todavía estamos confirmando que nuestra partícula externa no tiene nada que ver con las leyes interiores, ni tiene nada que hacer con nuestra propia voluntad espiritual. Nosotros tenemos que ir reduciendo esa distancia, transformarnos en espejo de esa voluntad interna. Si realmente nos podemos transformar en espejos de esa voluntad interna, entonces lo que vamos haciendo pasa a ser un terreno de acción de esa voluntad interior. Entonces el ser humano no tiene que transformarse en ninguna otra cosa que en aquello que ya es internamente. Cuando decimos que un ser tiene que reducir las distancias con lo que está en su interior, estamos diciendo que en eso se tiene que transformar, en un elemento que cada vez esté más cercano a reflejar su propia esencia. Cuando una jerarquía vive un proceso de ampliación, no lo vive porque su contraparte externa y su contraparte interna están separadas y va concretando el acercamiento. En la jerarquía la síntesis de la conciencia y la energía están presentes. Como un todo la jerarquía se amplía. Nosotros todavía estamos en este estado donde estamos divididos en dos campos de energía, uno externo y otro interno. Para que nosotros podamos asumir la vida cósmica, el camino cósmico, del modo que nos corresponde en un futuro ciclo, primero tenemos que vivir esta síntesis. Que estas diferencias, esta gran amplitud, esta gran diferencia entre lo externo y lo interno comience a reducirse, hasta que finalmente, en algún momento, según lo vaya proponiendo la vida cósmica y la jerarquía del planeta, lo vivamos en una síntesis que nos permita arrancar una nueva etapa de existencia. Bueno, vamos a hacer un corte, Daniel, ¿te parece? Vamos a ir entonces, Mariano, a un silencio bajo formato musical. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta con Gagliardo, ¿no es cierto? Con todas las preguntitas. Y se nos acercó recién Mariano, nuestro operador, que nos decía que él encontraba una analogía inevitable, ¿no es cierto? Decía Daniel, con lo que pasó en Japón, que era realmente inevitable lo que tenía que pasar. Y también él lo asociaba, diciendo esto, ¿no? La analogía inevitable, con lo que pasó en la colonización, es decir, lo que pasó con los pueblos originarios, americanos, con la colonización, y que era inevitable porque era necesario. Tal cual, esta cuestión de lo inevitable que a veces se malentiende. Era inevitable lo que pasó en Japón, decíamos. Claro. Que el tsunami hiciera su trabajo purificatorio. Porque la humanidad, con su conducta, en este caso a través de la humanidad japonesa, de esa porción de la humanidad japonesa, atrajera esa cuestión kármica, porque abrió la puerta con su elección. Entonces fue inevitable. Y fue inevitable el contacto entre el invasor europeo y los pueblos originarios de esta Argentum, de esta América. Eso también fue inevitable. Lo que podría ser evitable, que lo comentamos con Mariano, era precisamente esta falta de complementariedad que existió. Porque los pueblos, las naciones, las culturas, son incentivadas por la conciencia del planeta y por la jerarquía para emerger como herramientas para que ciertas condiciones o cualidades puedan ser trabajadas y luego complementadas. Quiere decir, una cultura es, de algún modo, una selección de conciencias que son puestas por la conciencia general del planeta en una situación territorial, en una situación muy puntual de la vida planetaria, en una coordenada de tiempo y espacio, para que desenvuelvan ciertas condiciones y características. Una vez que esas condiciones y características llegan a un cierto ápice o nivel, tienen que empezar a vivir un proceso de atracción y de acercamiento con otras culturas también de la vida planetaria, que también desenvolvieron características puntuales, condiciones, cualidades puntuales, pero también tiene una merma. Porque cada cultura tiene cuestiones que no pudo desenvolver, porque no tenía las características suficientes. Cuando se complementan aquello que no pudo desenvolver una cultura y que fue desenvuelto por la otra, recibe esta posibilidad del beneficio mutuo a través de lo que tenemos trabajado y a través de lo que no tenemos trabajado. Cuando una cultura tiene trabajado un aspecto de la conciencia, un aspecto de rayo, de linaje, y se complementa con otra cultura que no lo tiene, la está enriqueciendo. Al mismo tiempo, aquella cultura que no lo tiene, sí tiene otras cosas trabajadas que también ofrece en ese intercambio. Pero la humanidad siempre entendió lo diferente como una amenaza, precisamente porque la humanidad nunca pudo abrirse más profundamente a entender que la esencia es la misma en todas las culturas, que la esencia es la misma en todas las partículas, que la esencia es la misma en todos los seres, y es la misma en todos los sistemas solares y en todos y cada uno de los niveles, planos, dimensiones de la vida cósmica. Entonces, cuando un ser no entiende que la esencia es la misma, no puede abrirse la esencia que está en el otro, porque cree que el otro es una amenaza, lo ve como algo distinto, cree que si se funde o se conecta con el otro, lo que él es va a desaparecer. Y que es cierto, si me abro genuinamente a lo que el otro es, esto que soy tiene que desaparecer. Pero es mucho más rico lo que viene. Pero tiene, ¿no?, que desaparecer por sublimación, quiere decir, porque voy a entrar en contacto con algo que no tengo trabajado y que el otro tiene trabajado. Y lo mismo al revés, en sentido inverso. Entonces, las culturas, las personas, los individuos, los seres, cuando entran en contacto, cuando transitoriamente la energía no les permitió estar juntos o cercanos en cierto nivel de conciencia, y a partir de cierto momento abre un camino para esa cercanía, lo que está diciendo es que ambos están maduros para complementarse y crecer. ¿Y estaba previsto que eso era posible con claro esta humanidad sí. de superficie? Estaba previsto. Nunca las leyes ofrecen aquello que no es posible desenvolver. Pero también estaba previsto que la humanidad pudiera darle espalda a todo lo que estaba previsto. ¿Qué fue lo que se hizo? Que fue prácticamente todo lo que se hizo. La humanidad terminó dándole espalda a la mayor parte de las propuestas evolutivas que recibió. Solamente la humanidad se abrió limitadamente a aceptar aquellos aspectos de la propuesta evolutiva que servían mejor a la condición especulativa que buscó soportar, profundizar, ejecutar, sostener, aplicar. Por eso decimos, en muchas de las charlas que vamos dando por distintos lugares, que la humanidad no entendió qué le ofrecía la ley de karma y solamente hizo de la ley de karma un shopping, una tienda, una loya, como dicen los brasileros o los portugueses. No se dedicó la humanidad a entender cuál era la propuesta más profunda de la ley de karma, y solamente se restringió a esta cuestión de intercambio. Me das, te doy, Te doy bueno, recibo bueno. Te doy malo, recibo malo. Hasta ahí llegó la humanidad en su comprensión. Y siempre especulando y especulando y especulando. Entonces no se abrió a principios más profundos que estaban a su disposición. Bueno, recibimos acá un mensajito de Alexis Odero, que nos manda un abrazo, y Miriam y Magalí. Así que gracias a los cardales, que siempre está presente en este programa. Bueno, tenemos acá una pregunta de Alberto, de Saladillo, gran seguidor de la otra emisora, siempre nos sigue, y acá dice, ¿cómo fue la experiencia reciente de los estudios en Portugal? Te cuento, Daniel, que acá Mónica fue la vocero, ¿no es cierto? Ella iba haciendo toda la gira por donde estaba yendo, no solo dando las fechas, los lugares, los horarios, los contactos, sino también cómo, los contactos vía mail que ustedes tenían, cómo iba alguna cosa por allá. Y nos comentó que estaban realmente impactadas las personas, ¿no es cierto? Y con mucha gratitud. Y después se cortó la comunicación porque estabas en un espacio donde no podíamos tener comunicación vía mail. Pero bueno, esta pregunta de Alberto de Saladillo hace que podamos tener así. Dice, ¿cómo fue entonces, repetimos, la experiencia reciente de los estudios en Portugal? ¿Nos puede hacer una síntesis al respecto? Sí, nuestra tarea en Portugal fue como cualquier tarea que está amparada internamente, desenvuelta en este marco que hablamos recién de la complementariedad, porque se podría pensar que tal vez nuestra persona, nuestro grupo, fue solo a dar sin tener que recibir nada, y en realidad recibimos profundamente este intercambio de energías, se vivió este intercambio de energías. Aportamos tanto como recibimos, aportamos tanto como recibimos. Hubo verdaderamente una complementariedad en esta tarea donde nuestro grupo, a través de nuestra persona, fue representando la energía de ERX, esta energía del nuevo conocimiento, esta energía de la religiosidad, esta energía del proceso iniciático de la conciencia. Y recibimos allá esta síntesis que es el toque de pureza que tiene Liz, esta concientización de la necesidad que tiene toda la vida planetaria de rescatar la pureza. Así que fue un movimiento complementario muy profundo. Algunas personas nos preguntaron en cierto momento si esta cuestión de que nuestro grupo fuera una herramienta para asistir la toma de conocimiento en Portugal tenía que ver estrictamente con una situación. Y lo que fuimos viendo es que todos los grupos, no importa con qué centro estén operando, quiere decir, los individuos o los grupos, más allá de cuál sea el centro intraterreno con los que estén coligados internamente, todos necesitan abrevar el nuevo conocimiento. Y en este sentido, la tarea de ERX y la tarea de nuestro grupo como una herramienta coligada energéticamente a ERX es colocar el nuevo conocimiento para todos y cada uno de los grupos que lo estén necesitando. Porque precisamente la energía de la nueva filosofía y el nuevo conocimiento es sostenida vibratoria energéticamente desde Mictlantecuhtli, pero es precisamente a través de ERX, donde la adaptación para cada etapa y cada momento se va dando. Entonces, esta energía que es propia de Mictlantecuhtli, de la nueva filosofía y del nuevo conocimiento, encuentra en ERX y en los grupos coligados a ERX la vía de irradiación, la vía de ofrecimiento, la vía de circulación, la vía de concientización. Y esto, en ese sentido, es lo que nosotros fuimos viendo, que este nuevo conocimiento tan necesitado en todo el planeta no era menos necesitado por nuestros hermanos en Portugal, por aquellas personas que en su gran mayoría, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, están coligadas internamente al centro de Lis. Existe una gran cantidad de seres encarnados en la península ibérica que están internamente coligados al centro de Lis, de Fátima Lis. Uh-huh. Esos seres también necesitan un trabajo muchísimo más consciente para la comprensión de la actual situación planetaria y para la comprensión de aquella estructura energética interna que Lis les ofrece. Entonces, el conocimiento que proviene de ERX y el conocimiento a través de grupos coligados a ERX permite una concientización mayor y cómo poder operar mejor en el tratamiento de nuestros patrones de vida, en el tratamiento de nuestros patrones de conducta. Las personas allá están muy incentivadas para este rescate de la pureza. Están preparadas internamente para hacer un trabajo profundo en este rescate de la pureza, en esta asistencia para que la pureza emerja nuevamente en el planeta y que sea a través de un vórtice como Lis, tan importante, tan profundo y tan potente como Lis, a partir de ese vórtice que el estímulo circule, se amplíe, se profundice, pero necesitan de este nuevo conocimiento. La situación planetaria es muy confusa, las interferencias en términos psíquicos son muy grandes. Para poder trabajar, las personas necesitan intentar profundizar, concientizar, intentar sintonizar y aplicar este nuevo conocimiento. Y en ese sentido, el trabajo fue satisfactorio, porque percibimos que había muchísimas personas que estaban listas para comprender este conocimiento y para empezar a hacer un trabajo de divulgación, un trabajo de irradiación, un trabajo de difusión muy profundo. Así que la gente en Portugal quedó profundamente agradecida, en un estado de sintonía muy profundo y con una condición diferente a partir de ahora para poder trabajar con esta energía de Liz. Nosotros estamos volviendo a Portugal en junio del 2015 para proseguir con esta tarea de profundización. Y trajimos para acá esta coligación, esta concientización más profunda de la necesidad de ver en el nuevo conocimiento simplemente una herramienta también para trabajar en la liberación de ese estado de pureza que está tan sofocado, tan ahogado en nuestro planeta y que necesita emerger. Un trabajo entonces realmente profundo y de comunión, ¿no es cierto? Entre ambos centros, profundamente. El centro de Liz trabaja más directamente con otros centros, como el centro de Mirnayad, pero a partir de ciertas interferencias que sufrieron determinadas circulaciones o flujos de energía, el centro de ERX tuvo que fortificar esto, tuvo que asumir parte de esta tarea, que es lo que estamos haciendo. En términos externos, nuestro grupo, como extensión del estado de conciencia de ERX, está fortaleciendo, está asistiendo a esta cuestión. ¿Y se sabe si ahora allá estas personas van a continuar, si van a hacer algún tipo de tarea? Nuestros hermanos de Portugal fueron muy estimulados internamente y están receptivos y están abiertos a empezar a trabajar con estructuras grupales más organizadas. Van a empezar a organizar la estructura grupal, van a empezar a trabajar cíclicamente, semanalmente, en la medida que vayan pudiendo organizar esto, para que el trabajo grupal permita que cierto tipo de protocolo y ceremonia sean una herramienta más profusa y estable para este desenvolvimiento de conciencia que señalábamos. Bueno, entonces hay mucho para hacer, ¿no es cierto? Sí, hay mucho para hacer. En este momento hay 5 regiones particularmente de Portugal que están organizando, están intentando organizar a partir de esta gira y del contacto con esta energía de ERX propuesta desde UXIM, colocada por UXIM, están intentando organizar un nuevo patrón de comportamiento en cuanto a la vida grupal y el trabajo grupal evolutivo. Bueno, precisamente de Elizabeth, que fue quien tuvo todo bajo sus espaldas o sobre sus espaldas. Elizabeth, ¿no es cierto?, fue una herramienta de la energía. Claro, ella siempre nos escribe y había quedado del programa anterior 2 preguntas de ella, así que las podemos tratar en estos momentos. Ella decía, siento como útil para los oyentes del programa y para mi conciencia también, oír algún esclarecimiento sobre alimentación evolutiva, que ya lo tratamos en la audición anterior, y quedó ley evolutiva superior y expresión de las leyes pasivas u ocultas. La ley evolutiva superior que estamos intentando comenzar a sintonizar gradualmente a medida que ella va tomando regencia en el planeta, es ni más ni menos, como diría algún amigo conocido que usa mucho el ni más ni menos, ni más ni menos que la expresión de nuestras leyes espirituales internas. Entonces es muy importante que entendamos que para poder acercarnos a la comprensión de lo que es la ley evolutiva superior, tenemos que empezar a entender de qué se trata esto de funcionar en sintonía con nuestro propio principio espiritual. Lo más cercano que tiene la conciencia para comprender la vivencia de la ley evolutiva superior es esto. Si no, sería como quedarnos en un punto muerto a través de la teoría. La ley evolutiva superior es precisamente la vivencia de la ley espiritual, hoy para aquellos que todavía estamos en esta transición con la ley de karma y la ley de ciclos. Entonces, quien quiera realmente comprender, percibir, acercarse a esa vivencia, que busque vivir en este plano lo que hoy le toca vivir en sintonía con su esencia espiritual. Aquel que vaya acercándose a eso, aquel que pueda realmente reflejar eso, va a empezar a comprender de qué se trata gradualmente, muy limitadamente, pero de qué se trata la ley evolutiva superior, qué es aquello que nos va a regir. Cuando un ser habla de leyes pasivas, precisamente lo que está hablando en términos inmediatos es de las leyes espirituales que lo rigen. de aquellas leyes que rigen en términos inmediatos la propia energía de su alma, por encima de eso las leyes que rigen la propia conciencia de la mónada, y sobre todo eso, las leyes que son propias de las estructuras del nivel divino, ¿no? De su propio regente monádico. Entonces, esas son para nosotros las leyes pasivas en lo inmediato. Las leyes que rigen nuestra conciencia divina, nuestra conciencia monádica o espiritual, y las leyes que rigen nuestra conciencia anímica. Según el nivel en el que nos encontremos, según el trayecto de nuestro camino, vamos a ser regidos más por una o por otra. Cuando todavía estamos tímidamente despertando, cuando recién nos estamos abriendo a la vida interna, empiezan a ser influenciadas, los niveles psicofísicos del ser empiezan a ser influenciados por las leyes anímicas. Es decir, por las leyes que el alma va viviendo, por las leyes que van rigiendo la estructura anímica. ¿Y ahí dejan de ser pasivas? Ahí dejan de ser pasivas en la medida que se revelan a nuestra conciencia como rectoras y que las asumimos y las aceptamos. Una ley es pasiva cuando no tiene injerencia sobre una partícula. Claro. Cuando la partícula se abre a la sintonía interna con esa ley, entonces la ley gradualmente deja de ser pasiva. La ley evolutiva superior, en cierto nivel de la estructura planetaria, de la conciencia planetaria, es activa, no es pasiva. Solamente es una ley pasiva para la superficie del planeta. ¿Por qué? Porque la superficie del planeta todavía está regida por la ley de karma, aunque en retirada, aunque en una transición. Pero en los niveles internos de la vida planetaria existen núcleos de conciencia que responden directamente a la ley evolutiva superior. Así como también cierta partícula de nuestra propia vida planetaria responde a la ley de equilibrio. Porque nuestro planeta forma parte del cosmos y ciertas estructuras de energía y ciertos aspectos de la jerarquía dependen directamente de la relación con las leyes superiores del cosmos. Entonces, en nuestro propio interior también hay reflejos de la ley de equilibrio, que es la ley mayor cósmica, también hay reflejos de la ley intermedia, que es la ley evolutiva superior, y también en nuestra contraparte externa estamos regidos todavía por la ley de karma. Entonces, una ley deja de ser pasiva cuando encuentra reflejo y capacidad de ser asumida y vivida en un estado de conciencia, un núcleo de conciencia. Cuando el ego y la personalidad se abren a lo que está oculto, presente en su interior, entonces esas leyes cada vez pasan a ser más activas y menos pasivas. Bueno, por ahí llegó alguna preguntita, no creo, ¿no? Pero nosotros teníamos acá anotado algo, Daniel, por ejemplo, cuando la gente viene acá a esta zona, ¿no es cierto? Las montañas, las quebradas, los paisajes de estos lugares, ¿tienen algo en particular? ¿Por qué impactan de manera especial en las personas? Lo que más impacta en las personas es aquello que no puede ser evaluado en términos paisajísticos, geomorfológicos, climáticos, visuales. Existe un patrón vibratorio, un patrón de energía que es lo que realmente toca profundamente a las personas. En esta región del planeta, muchas personas saben que en los niveles internos existe una civilización avanzada, una civilización intraterrena avanzada que es la civilización Derx. Entonces, fundamentalmente, esa civilización tiene a su cargo la liberación, la irradiación y la dosificación de ciertos principios de energía que pueden ser percibidos por una gran cantidad de personas que ya están aptas para abrirse a ciertas estructuras subjetivas de la vida planetaria. La mayor parte de las personas que pueden acusar recibo respecto a esos patrones vibratorios son personas que ya están haciendo un acercamiento a su propia conciencia interna, a sus propios núcleos internos de conciencia. Para que la energía poderosa, oculta, profunda, que está en esta área del planeta, pueda ser percibida o pueda tener una injerencia en nosotros, tiene que haberse concretado ya en alguna medida el acercamiento interno en ese ser. Si el ser todavía está lejos de ese acercamiento interno, entonces va a quedar más que nada enganchado con la parte geomorfológica, paisajística, ambiental, claro. ¿Sí? El disfrute, las vacaciones, qué lindo que es estar en un arroyo. Pero cuando ya está listo para otra cosa, empieza a ver lo que está detrás de toda esa cuestión. Entonces ahí estamos hablando de un ser que está ya preparado para entrar en sintonía, en frecuencia con nuestras cuestiones. Ahora, esta energía que se percibe en este lugar no necesariamente necesita de que las personas vengan a este lugar para percibirlas. Si un ser está listo para entrar en sintonía con el estado de conciencia que es Erx, con la energía de Erx. Puede hacerlo en cualquier parte del planeta, no necesita venir hasta acá. Que algunas personas necesiten venir a este lugar tiene que ver puntualmente con sus necesidades evolutivas y en un marco de síntesis en el contexto de sus necesidades evolutivas con las necesidades evolutivas del planeta y de la humanidad. El movimiento de energía, el campo de energía cósmico que domina la Tierra y que rige la Tierra, es pura síntesis y economía. Solamente atrae una persona a determinados lugares donde ciertas energías están disponibles cuando de otro modo lo que tiene que ser hecho es imposible. Las personas que son atraídas porque tienen algo que hacer con la energía de este lugar es que no pueden contactar esa energía todavía en cualquier otra área del planeta de una manera más sintética y económica. Entonces, ¿qué hace la conciencia interna del individuo? Responde a la ley de síntesis y de necesidad y estimula a la personalidad o al ego a que se desplacen y vengan a este lugar del planeta. Pero una persona puede estar en sintonía con Erx en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, en Japón, en Noruega, en cualquier parte del planeta, en Australia. Existen, de hecho, individuos y grupos que están siendo estimulados continuamente a su conformación y a vivir un estado de comunión más profundo y menos superficial, que están relacionados a esta energía a nivel planetario y no necesitan venir a este lugar, ni van a venir nunca. Muchísimas personas que están en sintonía con esta energía de Erx jamás van a venir al Valle de Erx, jamás se van a acercar porque no tienen necesidad de hacerlo, no son estimuladas para hacerlo y tienen que anclar esa energía en los lugares donde viven. Muchas de esas personas no tienen ni siquiera conciencia de que son herramientas de esa energía y que la están irradiando ocultamente. Para esas personas, esa energía todavía en alguna medida es pasiva, no tienen conciencia de ella. Y para las personas que van a recibir esa irradiación, también esa energía todavía en alguna medida es pasiva. Pero así todo, siendo pasiva por su condición oculta y por pasar desapercibida, así todo, la distancia concreta y material con Erx puede actuar profundamente con la misma cualidad o condición. El Iruma, que es la energía de Erx, no tiene ningún tipo de limitación en términos de tiempo y de espacio. La expresión del Iruma puede darse potentemente en cualquier región del planeta, en cualquier lugar del planeta, independientemente de la cercanía física al Valle de Erx. Solo operan en ese sentido la ley de necesidad. Ahora, con esto que acabas de decir, se cae abajo el turismo espiritual. Se debería caer abajo, pero no se va a caer abajo nunca, porque hay personas que solamente pueden acreditar ciertas cosas en el marco de la materialidad. Todavía hay personas que son muy inmaduras en este planeta, sabiendo que hay una energía especial en el Valle de Erx, como en otros tantos lugares del planeta. Esas personas solamente piensan que están cerca de esa energía si se acercan físicamente a ese lugar. Todavía están muy restringidas, todavía pasan por el filtro materialista, aspectos que son propios de la vida subjetiva, de la humanidad y del planeta, y de su propia conciencia. Bueno, vamos a hacer un cortecito, Mariano. Vamos a un silencio bajo formato musical. Están quedando muy pocos minutitos, Daniel, Y acá tenemos un temita también que hemos hablado en otras oportunidades con la audiencia, pero a ver, a lo mejor con tus palabras podemos hacerlo de otra manera, que es el nuevo circuito de energía. Es decir, ¿qué es eso de los chakras y del consciente derecho, no? La mayor parte de las personas tiene un apego con todo lo que sabe, con todo lo que conoce, o con lo que cree que domina o maneja. Y este es un tiempo donde tenemos que empezar a trabajar el desapego, profundo desapego, sobre todo con los conocimientos que tenemos propios del ciclo anterior. Y tanto se habló de los chakras y tanto se habló de los circuitos de energía o del circuito de energía durante el ciclo anterior, tanto se insistió en esto de armonizar los chakras, de entender qué eran, para qué servían, que quedó como instalado en la humanidad que esto es un absoluto, que es algo que no puede tomar ningún tipo de característico, ribete, claro. Esto es un absoluto, quiere decir, los chakras son un absoluto, van a existir siempre, existieron siempre, y no es así. El circuito de chakras que nosotros conocemos fue viviendo distintas transformaciones desde la Lemuria hasta hoy. El circuito de chakras que nosotros conocemos es propio de una humanidad que llegó a un determinado nivel evolutivo con cierto tipo de relación con la energía planetaria y que recibió por parte de la conciencia planetaria un estímulo que debió reflejarse en su propio circuito de energía. Quiere decir, los chakras son la única manera que encontró la humanidad para reflejar el circuito de energías del planeta. Los chakras son la herramienta ideal, insustituible, para poder reflejar la polaridad masculina del planeta. El nuevo circuito de energías, que es el consciente derecho, viene a representar esta herramienta para reflejar la polaridad femenina del planeta. Entonces, esto es muy simple. Cuando teníamos que expresar la polaridad masculina, se nos dio el circuito de chakras. Ahora que tenemos que reflejar la polaridad femenina, los seres que estén más abiertos y que realmente estén preparados para esta nueva polaridad y su reflejo, van a empezar a manifestar su propia conciencia y su energía a través de su circuito. Y este es el circuito del consciente derecho. Cuanto más un ser pasa a ser una herramienta efectiva y un espejo efectivo de esta polaridad femenina, más desenvuelve el nuevo circuito de energías y más en hipofunción entra el viejo circuito en él. El ser humano va viviendo en su propia conciencia, como partícula de un planeta en transición, la transición de las energías. Se está retirando el circuito de chakras porque se está retirando el logos planetario, la ley de karma de la superficie del planeta. Hubo una mudanza de logos planetario. Ese retiro de logos representa la hipofunción de la ley de karma y la hipofunción del circuito de chakras. Esta regencia gradual de un logos de mayor evolución que ofrece otra polaridad tiene que ser reflejada también por el desenvolvimiento de un circuito que sea la herramienta adecuada para esta nueva energía. Y ese es el circuito del consciente derecho. Entonces, muchas personas defienden a ultranza el circuito de chakras como si fuera una cuestión de creencia. Esto no se trata de creer o no creer. Esto se trata incluso de una lógica espiritual. Entender que una partícula recibe un circuito de energía según la condición general del planeta donde se encuentre. Una partícula no puede recibir un circuito de energías que no sea apto a la polaridad y que no corresponda con la polaridad del planeta donde se está desenvolviendo. La polaridad anterior necesitó de los chakras. La polaridad actual necesita del consciente derecho. Si un ser se cierra a las nuevas leyes, lo único que confirma en él es que todavía tiene un aspecto kármico que trabajar, que todavía va a tener que estar regido por un ciclo más o por ciertas etapas por la ley de karma. Si es así, entonces el nuevo circuito de energías no se puede desenvolver en él y va a seguir confirmando el tránsito de las energías en su conciencia a través de los chakras. Aquel que está mudando se abre una mudanza completa, no selecciona, ¿sí? No tiene preferencias, no discrimina. Él se quiere transformar todo y sabe que esa transformación necesita ser reflejada en su conciencia psíquica como en su conciencia física. En este último sentido, en la conciencia etérico-física es donde tiene que aceptar también la mudanza. Entonces no solo necesitamos cambiar la cabeza, la mente, ver las cosas de otro modo, sino que aceptar que existe también en nuestro cuerpo etérico-físico estructuras que tienen que ser trascendidas y abrirnos a que las nuevas estructuras se puedan desenvolver. Es muy simple, ¿no es cierto? No es fácil, pero es muy simple, así como lo explicaste. Es simple y es fácil. Lo que no es fácil es desapegarse, renunciar a los conceptos que uno tiene. Porque uno no tiene nada que hacer para desenvolver el consciente derecho. Tiene que dejar que la energía interna lo desenvuelva. Lo único que tiene que conservar es una actitud, preservar una actitud. Entonces, si uno se abre... No hay ejercicios, no hay ningún no hay tipo nada, de nada. Nada. Al contrario de lo que ocurrió con los chakras, que fue un gran comercio en los últimos tiempos incluso. El circuito del consciente derecho solo necesita predisposición para soltar lo viejo. Y trabajar en una actitud, momento a momento, y nada más. Bueno, Daniel, llegamos al fin del programa. Agradecemos entonces tu presencia y te invitamos para el próximo mes, seguramente, ¿no? Vamos a seguir en contacto. Nos despedimos entonces. Sí, acá Mónica. Recibimos un mensajito de texto, por eso estaba el sonido del teléfono, por eso molestaba un poquito, pero bueno. Diciendo que por Facebook nos enviaron una pregunta, contesté por mail que no la recibimos. Ni sé quién es la persona porque no firma, nos manda saludos. Lo que le pedimos a esta persona, si quiere enviar nuevamente la pregunta, y cuando Daniel vuelva para, no sé, 20 días, un mes, claro. Vamos a ver cómo lo acomodamos la fecha. Ahora está partiendo, ¿no? Exactamente, para Uruguay. Para Uruguay. El 10 y el 11 va a estar por allá. Así que, bueno, si la persona que escribió quiere enviarnos la consulta, va a ser respondida para el próximo encuentro. Bueno, ahí está entonces el mensajito de respuesta de parte de la conciencia y el cosmos. Aquella persona que envió la preguntita, volverla a enviar, no sabemos qué pudo haber pasado. Y así nos despedimos. Entonces, nuevamente, gracias Daniel por tu presencia. Gracias a ustedes, un abrazo grande a la audiencia. Y así nos despedimos entonces, hasta la próxima, hasta el próximo programa, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.